bien en claro, ni enmendó su declaración. Cada potencial divorciante debe tomar estas palabras muy, pero muy en serio. En Génesis se nos dice que Dios trajo solamente a una mujer a Adán, aunque hubo poder en sus manos para traerle 3, 4, 5 o más de estas beldades, y ya sea que él viva con ella simultáneamente, o vaya viviendo con una, divorciándose y casándose con otra. Pero Dios en su sabiduría quiso que el hombre aprendiera a amar. Y el amor del tipo conyugal tiene algo de parecido al amor de Dios. No es posible que un hombre ame verdaderamente a más de una mujer con el amor que envuelve las emociones, el espíritu, el alma y el cuerpo. En Malaquías, capítulo 2, en los versículos 15 y 16, encontramos justamente que Dios se refiere a este asunto y habla con una claridad sorprendente. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu, es decir, de poder, de alternativas. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, es decir, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Lo que Dios dice es que él busca mediante la monogamia, es la felicidad del varón y de la mujer. Y busca una descendencia para Dios, para él. Ahora, nunca se permite el divorcio. Comprendo que muchos me dirán que soy miope, de mente estrecha y ajeno a la realidad. Pero no es posible que un hombre, por torpe que sea, falle cuando use la Biblia como su guía. En Isaías 35:8 leemos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, es decir, una persona no regenerada no puede ser cristiana, sino que él mismo estará con ellos, el que anduviere por este camino, por las Escrituras. Por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. El matrimonio cristiano debe buscar sabiduría, luz, fortaleza y salida de los cruciales problemas que enfrenta, no en el divorcio, sino en la búsqueda de la santidad. No escuche a parientes y mundanos que le aconsejan lo contrario a la Biblia. Aléjese con su cónyuge, como de una plaga de todos los consejos de aquellos que no conocen al Señor. Atrévase a humillarse y a reconocer la necesidad de la intervención divina en su vida. Acepte las dificultades, acepte la incompatibilidad como pruebas que son comunes en todas las relaciones humanas, tanto más en el matrimonio. ¿Recuerda usted el consejo del apóstol? Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella, es decir, la muchacha, se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de carne. Y yo os la quisiera evitar. Usted no quiere sufrir. Ah, no. No, porque no lo aguanto. Pero acuérdese, los tales no es que tal vez, que probablemente, que podrían. Los tales, los que se casan, tendrán aflicción de carne. Habrá incompatibilidad. Habrá problemas. Habrá dificultades de ajuste y de todo orden. Así que lo mejor hubiera sido no casarse. Veamos cuándo el divorcio se justifica. Seguido, por supuesto, de nuevas nupcias. Primero, el divorcio es justificado cuando uno de los cónyuges muere. Me refiero al divorcio que es seguido de nuevas nupcias. En Romanos 7, versículos 1 al 3, leemos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley de por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Otra cita que quiero que usted tenga en cuenta es 1 Corintios 7, 10, 11 y 39. En este lugar, que ya hemos tocado este pasaje, dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Estos pasajes nos hacen ver que sí, si el cónyuge muere, el otro tiene libertad para casarse, pero mientras su cónyuge vive, debe evitar el divorcio. Y si llega al divorcio, a toda costa, debe evitar nuevas nupcias mientras su cónyuge vive. También el divorcio se justifica cuando hay infidelidad. Esto es lo que justamente dice Jesús en Mateo capítulo 19, pasaje que ya hemos tocado, pero vamos a verlo de nuevo. Mateo capítulo 19, en el famoso versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, que se divorcia de ella, salvo por causa de fornicación, es decir, si la mujer ha fornicado, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En ese caso, cuando la persona que ha de divorciarse y volverse a casar, cuando esa persona no es culpable de infidelidad, puede divorciarse y volverse a casar sin incurrir en pecado. Es la otra la que incurre en pecado. En todos los demás casos, usted debe recordar lo de Malaquías 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Claro, como la falta de lealtad admite el repudio, el divorcio, debe el hombre y la mujer guardarse y ser siempre leales a su cónyuge. Puesto que la deslealtad acarrea el divorcio, y Dios aborrece el divorcio, insta a guardarse mucho del adulterio. Otra pregunta: ¿debo aguantar a ese monstruo, o yo a esa bruja? Dios no nos obliga a aguantar a un cónyuge que no podemos aguantar. Él nunca nos pide algo que no podemos. Por lo cual nos ofrece los consejos para casos donde el marido, por ejemplo, es un peligro, inclusive físico. Borrachera, mal genio, drogas, violencia, temperamento, 7 veces recalentado, etcétera, etcétera. Bueno, de nuevo, vamos a la Biblia. ¿Y qué hay de malo buscar en la Biblia, en la palabra de Dios, y seguir al pie de la letra sus instrucciones? Siempre en el capítulo 7, versículos 10, 11, dice así. Voy a leer para que usted entienda. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Hay algo de malo aquí? Usted no tiene que aguantar. Si se separa, quédese sin casar. El versículo 23 dice, porque el que en el Señor fue llamado, en el 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Si la mujer no puede aguantar al hombre, él la esclaviza, en algún sentido de la palabra, ella no tiene por qué aguantar. Sepárese, pero quédese sin casar. Y si de nuevo quiere el matrimonio con todas sus ventajas o desventajas, con todas sus implicaciones, vuélvase a unir con él. Si usted no puede ya vivir con su cónyuge y sinceramente está decidido o decidida a vivir el resto de su vida solo o sola, entonces aléjese de su cónyuge para siempre. Pero recuerde que su única posibilidad de volver a vivir la vida conyugal será la de reconciliarse con su propia pareja dejada. Es muy probable que esa su pareja, al verse dejada por usted, se haya casado o unido a otra persona, que da igual. En tal caso, no puede usted regresar ya. O no puede esa persona regresar a usted. Y usted debe permanecer solo o sola hasta la muerte. Para esto, lea en Deuteronomio 24, 1 al 4. Este pasaje muchas personas dejan pasar por alto y no se dan cuenta lo serio que es. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Alguien dirá, bueno, pero si esa persona también muere, yo me puedo casar. Sí, probablemente cuando ese cónyuge muere, sí. Pero mientras ese su cónyuge viva, usted no puede volverse a casar con ninguna otra persona. Si usted es cristiano, tenga mucho cuidado con el divorcio o la disolución de los lazos conyugales. Con frecuencia oigo decir, menos mal que no me casé por iglesia, solamente me casé por civil. Amigos, ¿en qué catedral se casaron Adán y Eva? ¿Quién tocó la marcha nupcial para ellos? ¿Y cómo fue el casamiento de los esposos Isaac y Rebeca? ¿Sabe usted cómo se casaron ellos? En Génesis 24, 61 a 67, le voy a leer para que usted vea cómo fue este matrimonio, que es quizás uno de los más hermosos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Hubo aquí algún casamiento, aparte de tomarla, y la amó, cohabitó con ella? Desde el punto de vista bíblico, un hombre y una mujer vienen a ser uno entre sí cuando se unen sexualmente. Es exactamente lo que hizo Isaac y Rebeca. Es exactamente lo que ocurrió entre esta pareja. Él la tomó por esposa y cohabitó con ella, sin haberse registrado o casado ni por civil, ni menos aún por iglesia. Pero no cabe duda de que ellos constituyen uno de los mejores ejemplos de la vida matrimonial. Recuerde lo que dice Pablo. ¿O no sabéis, dice él, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 1 Corintios 6, 16. Pablo se refiere aquí a Génesis 2, 24. No importa si usted vive junto, sin casarse, ni por civil ni por iglesia, usted es tan casado como los que lo hicieron legalmente, con toda la pomposidad y ceremonia eclesiástica. Aunque usted infrinja la ley civil al no formalizar su matrimonio, usted o su atadura y obligación moral y espiritual es la misma como cuando la pareja formaliza su matrimonio. ¿Eso de vivir juntos? Tampoco existe ninguna diferencia entre quienes se casan por civil y por iglesia. En realidad, la Biblia ni siquiera habla del casamiento por iglesia. Recuerda las palabras de Jesús. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5, 31 y 32. Termino con estas palabras. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13, 4. Y recuerde que si usted se divorcia por divorciarse y se vuelve a casar con otra, usted está en la categoría de aquellos a quienes Dios ha de juzgar. Dígase lo que se diga, tomemos las cosas de Dios en serio. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.